a nadie. Nunca vayas a pensar que llanto lo que brilla aquí en mis ojos son goticas de dolor derramadas al brindar por tu abandono. Son goticas de dolor derramadas al brindar por tu abandono. Si el gavilán se comiera como se come al ganado, si el gavilán se comiera como se come al ganado, ya yo me hubiera comido el gavilán colorado, ya yo me hubiera comido el gavilán colorado. Gavilán pío pío, gavilán colorado, gavilán pío pío, gavilán cao cao, gavilán pío pío, gavilán cao cao, gavilán pío pío. Cao, cao. Se me soltó la rienda de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solito. Como el caballo blanco, le solté la rienda. Y así también te dejo, mira, y te me vas ahorita. Ahí la mujer de Antonio camina así. Cuando sale del mercado, camina así. Ahí si va con baile, ahí camina así. Yo la he visto, ahí camina así. La mujer de Antonio camina así. Si va para el mercado, ahí camina así. Si pone el zapato, camina así. Cuando viene del mercado, ahí camina así. Si va para un baile, camina así. La mujer de Antonio camina así. Quiero la vi bailando, ahí camina así. Si se pone los zapatos, camina así. Y se va para el mercado, ahí camina así. Cuando viene del mercado, camina. Esto es un negocio fina, yo no puedo dar de nada. Un negocio tan malo, yo te sé que cree que soy un tonto. Ayer nada más te vi abrazándote con otro. Y viene a decirme a mí, rica, regálame un vestido y vete pa' mi casa a bailar el chiquita. Que trique un perro, chiquita, que trique un perro, chiquita, que trique un perro, chiquita, que trique un perro, chiquita. No voy a con la turca paisana, chiquita, ya con la turquita quieta, chiquita. Tú sabes que la turca siempre son buenas, chiquita. Siempre traque si lo cortecito, chiquita. Que si lo traquecito, chiquita. Yo te voy a con la hembra paisana, chiquita. No juegues más, tenga la turca quieta, chiquita. Allá va. Thank you.